Hola, buenas noches. Habla con Raúl González, hijo de Agustín. Lo que pasó es que a mi papá le dio como un preinfarto, ataque de taquicardia, y posteriormente se le llamó a la ambulancia, de hecho al hospital. La respuesta que dio el hospital diciendo que no tenía ambulancia disponible, que iba a demorar como 2 horas a que llegue al domicilio. Y lo dijeron si lo podíamos llevar por nuestros medios. Así que yo pesqué el auto y iba manejando y posteriormente pasó carabinero, le avisamos y le hicieron escolta. Escolta hasta el hospital donde fue atendido inmediatamente. Bueno, y gracias a carabinero que por su actuar se llegó a tiempo. No están haciendo reanimación a mi papá. Hace una hora atrás, posterior a la hora actual, carabinero avisa que de no le están haciendo reanimación ya que tuvo una descompensación, pero según el doctor ya salió, está fuera de un riesgo vital.